Y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un momento que, bueno, para bien o para mal, es decisivo en la vida profesional de cualquiera: el fin de un contrato de trabajo. Hola, ¿qué tal? Tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes muy interesantes, del tipo que se estudiaría, pues, en una carrera de empresariales, que desglosan todo este proceso. Así es. La idea es mirar con lupa este procedimiento, que casi siempre está rodeado de burocracia, de dudas y a menudo de bastante tensión. Claro, vamos a abordarlo desde una perspectiva muy práctica, centrados en tres preguntas clave. ¿Por qué se puede terminar un contrato? ¿Cómo se tiene que hacer para que sea legal? Y la pregunta del millón, ¿qué dinero me corresponde? Perfecto. Una hoja de ruta para cualquiera que se enfrente a esta situación. Empecemos por lo más básico. Cuando hablamos de extinguir un contrato, ¿qué significa exactamente, más allá de un estás despedida o un me voy? Pues significa cortar de raíz la relación laboral. Las obligaciones principales desaparecen. La empresa ya no paga y la persona trabajadora ya no presta su servicio. El intercambio básico se rompe. Exacto. Pero ojo, hay un detalle importante que a veces se olvida. Ciertas obligaciones pueden sobrevivir al contrato. Ah, sí. ¿Sí? Piensa en una cláusula de confidencialidad o de no competencia. Esas pueden seguir perfectamente vigentes. Interesante. O sea que el adiós no siempre es un borrón y cuenta nueva. De acuerdo. Vayamos al meollo. La causa, el por qué se termina el contrato, lo cambia todo. ¿Cuáles son los grandes motivos que contempla la ley? Podríamos decir que todo depende de quién tiene la iniciativa. Las dos primeras vías son las más sencillas. La primera es el mutuo acuerdo. Vale. La empresa y la persona trabajadora se sientan, lo hablan y deciden terminar. Es un cese pactado, y salvo que acuerden alguna compensación, no hay indemnización ni derecho a paro. Lógico, porque no te han echado, sino que has decidido irte con ellos. ¿Y la segunda vía sencilla? Cuando la iniciativa es solo de la persona trabajadora. La clásica baja voluntaria. Me voy, me voy. Aquí no hay que dar explicaciones, pero sí cumplir una norma de cortesía, que es también una obligación legal, el preaviso. Normalmente son 15 días, lo que ponga el convenio. Si no lo cumples, la empresa te lo puede descontar del finiquito. Vale, el acuerdo mutuo y la baja voluntaria parecen claros, pero la mayoría de los conflictos vienen cuando es la empresa la que decide terminar el contrato. ¿Qué justificaciones legales puede dar para despedir a alguien? Porque supongo que no vale con decir, ya no me caes bien. Para nada. Aquí es donde la cosa se complica y la ley es muy estricta. Hay tres grandes bloques de causas. El primero es el despido por causas objetivas. Objetivas. La clave aquí es que no es culpa del trabajador. Son las famosas causas ETOP, económicas, técnicas, organizativas o de producción. Por ejemplo, la empresa pierde mucho dinero o automatiza un proceso y ese puesto ya no es necesario. Aquí también entra lo de la falta de adaptación, ¿verdad? Me imagino la situación. La empresa instala un software nuevo y una empleada, por lo que sea, es incapaz de aprender a usarlo tras recibir formación. Exactamente, ese es el caso. También se incluye la ineptitud sobrevenida, que es cuando alguien deja de ser apto para el trabajo que venía haciendo. El segundo gran bloque es el despido disciplinario. Aquí sí hay un incumplimiento grave y culpable del trabajador. Y esto es lo que solemos asociar a la palabra despido. ¿Qué tipo de incumplimientos contempla la ley? Pues el Estatuto de los Trabajadores da una lista. Llegar tarde o faltar repetidamente sin justificación, indisciplina, ofensas verbales o físicas, y una que es un cajón desastre muy interesante, la transgresión de la buena fe contractual. Un momento, eso suena muy ambiguo. ¿Qué significa en la práctica? ¿Estamos hablando de robar material de oficina o de algo más grave como pasar la información a la competencia? Pues puede ser ambas cosas, desde filtrar información confidencial, que es muy grave, hasta realizar actividades que compiten directamente con tu empresa sin autorización. Es cualquier acto que rompa la confianza. La confianza fundamental de la relación laboral. Eso es. Y finalmente, has hablado de causas por la situación de la empresa y por el comportamiento del trabajador. ¿Hay alguna otra categoría que se salga de estos dos moldes? ¿Algo más? ¿Extremo? Sí, la hay. Es la fuerza mayor. Un evento externo, imprevisible e inevitable que hace imposible seguir trabajando. ¿Un incendio? ¿Una inundación? El ejemplo clásico, un incendio que destruye la fábrica. Pero no basta con que ocurra. La autoridad laboral tiene que constatar oficialmente que esa fuerza mayor impide de verdad la actividad. Entendido. Entonces, una vez que la empresa tiene el motivo, supongo que no vale con una simple llamada de teléfono. Me imagino que hay todo un protocolo y mucho papeleo para hacerlo oficial, ¿verdad? Totalmente. El cómo es tan importante como el por qué. Y el primer mandamiento es todo por escrito. Siempre. La empresa debe entregar una carta de despido. Y no es una carta cualquiera. Tiene que detallar con pelos y señales los hechos que motivan la decisión y la fecha en que será efectiva. ¿Y qué pasa si la persona que la recibe se niega a firmarla en ese momento de tensión? ¿Significa que el despido no es válido? Es una duda muy común. A ver, firmar no significa estar de acuerdo, solo que la has recibido. Se puede firmar añadiendo un no conforme. Ah, vale. Pero si la persona se niega en rotundo a firmar, la ley prevé una solución. La empresa puede entregar la carta delante de dos testigos para que den fe de la notificación. El despido sigue adelante. Vale, queda clara la comunicación con la empleada. Pero has mencionado que también hay que comunicarlo a la administración. Parece que la empresa tiene que avisar a todo el mundo. Es que es una obligación que tiene que cumplir sí o sí. Tiene que notificar la baja en dos sitios. Primero, a la Seguridad Social, en un plazo de 3 días. ¿3 días? Y segundo, y esto es vital para la persona trabajadora, tiene que enviar al SEPE, al Servicio de Empleo, el llamado certificado de empresa. Sin ese papel, no se puede solicitar la prestación por desempleo. Claro, porque ahí es donde constan las cotizaciones que dan derecho a ella. Exactamente. O sea que quien es despedido tiene que estar muy pendiente de que la empresa haga esos trámites. Pero vayamos al escenario más conflictivo. Recibo la carta, no estoy de acuerdo con los motivos. ¿Cuál es el primer paso que debo dar? ¿Contratar un abogado y presentar una demanda? No tan rápido. Antes de llegar a los tribunales, la ley obliga a pasar por una fase previa. Una especie de parada en boxes para intentar evitar el juicio. Una mediación. Es el acto de conciliación. Las fuentes que manejamos usan una analogía que me parece genial. Es como una estación de peaje en la autopista judicial. Tienes que parar ahí obligatoriamente. Me gusta esa imagen. Es una vía para intentar un acuerdo rápido y más barato. ¿Cómo funciona exactamente? La persona despedida tiene 20 días hábiles para presentar lo que se llama una papeleta de conciliación en el servicio de mediación de su comunidad autónoma. Vale, 20 días. Este simple acto congela el tiempo para demandar. Entonces, se cita a ambas partes para que un mediador intente que lleguen a un acuerdo. Me imagino la tensión en esa sala de conciliación. ¿Suele funcionar o la mayoría de las veces es un puro trámite para poder ir a juicio? Pues te sorprendería. Muchas empresas prefieren llegar a un acuerdo rápido, aunque les cueste algo de dinero, para evitar los costes y la incertidumbre de un juicio. Claro, tiene sentido. A veces, la simple mediación de un tercero ayuda a que ambas partes cedan. Si hay acuerdo, se firma y tiene la misma validez que una sentencia. Si no lo hay, o si la empresa ni siquiera se presenta, entonces ya tienes luz verde para presentar la demanda en el juzgado de lo social. De acuerdo. Y con esto llegamos al tema que probablemente genera más confusión. El dinero. La gente mezcla constantemente los términos finiquito e indemnización. Vamos a intentar dejar la diferencia clara de una vez por todas. Es la distinción clave en todo este proceso. Las fuentes usan una analogía muy buena. Imagina que dejas un piso de alquiler. Si te echa del piso antes de que acabe el contrato y sin un motivo justificado. Esa analogía es fantástica. O sea, el finiquito te lo pagan siempre porque es dinero que ya te habías ganado, ¿no? Exacto. El finiquito no es un premio ni un castigo, es una liquidación de deudas. Se cobra siempre, da igual si te despiden, si te vas tú o si es un mutuo acuerdo. ¿Y qué incluye exactamente? Pues incluye el salario de los días que hayas trabajado del último mes, la parte proporcional de las pagas extra que has generado pero no cobrado y, muy importante, los días de vacaciones que te quedaban y no has disfrutado. Clarísimo. Volviendo a tu analogía del piso. Si el despido es disciplinario y se demuestra que es procedente, la empresa te paga las facturas pendientes, o sea, el finiquito. Pero no te da ninguna compensación extra por echarte. Perfectamente resumido. La indemnización es esa compensación por haber perdido el trabajo de forma no voluntaria y sin que sea por una falta grave tuya. Por eso, no hay indemnización en una baja voluntaria ni en un despido disciplinario procedente. ¿Y cuánto sí que hay indemnización? ¿Y de cuánto hablamos? Aquí las cifras dependen de la causa. La indemnización base es de 20 días de salario por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades. ¿20 días? Esta corresponde en los despidos por causas objetivas o por fuerza mayor. Pero luego está la indemnización más alta, la de 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. Esa es la que todo el mundo tiene en la cabeza. ¿En qué caso se aplica? Se aplica cuando un juez declara el despido como improcedente. Ah, vale. Es decir, cuando la empresa no ha podido demostrar la causa que alegó o no ha seguido el procedimiento formal correctamente. En ese caso, la empresa se enfrenta a una elección. O te readmite en tu puesto o te paga esa indemnización de 33 días. ¿Y hay alguna situación todavía más protectora para la trabajadora? Sí, cuando el despido se declara nulo. Esto ocurre si se han vulnerado derechos fundamentales. Por ejemplo, despedir a una trabajadora embarazada por el hecho de estarlo. Entiendo. Aquí no hay opción. La empresa está obligada a readmitir a la persona inmediatamente y a pagarle todos los salarios que ha dejado de percibir mientras duraba el proceso. Son los llamados salarios de tramitación. Antes de cerrar, los documentos alertan sobre una práctica bastante fea, el fraude. Sí, la simulación de un despido. Ocurre cuando un trabajador quiere irse, pero pacta con la empresa que le despidan para poder cobrar el paro, al que no tendría derecho con una baja voluntaria. El famoso despido amistoso. Eso es. Es un fraude grave contra la seguridad social, con multas importantes para ambos. La inspección de trabajo está muy encima de estos casos. La extinción de un contrato es un laberinto de causas, plazos y documentos. La clave parece ser conocer el motivo real del cese, porque de él depende casi todo lo demás, especialmente la diferencia entre el finiquito, que es sagrado, y la indemnización, que es condicional. Si te fijas, todo el sistema es como un tira y afloja. La ley le da a la empresa una válvula de escape con los despidos objetivos para sobrevivir a una crisis, pero a cambio le pone al trabajador un airbag en forma de indemnización y un proceso de reclamación muy claro. ¿Un equilibrio? El objetivo no es que no haya despidos, sino que despedir sin una causa muy justificada salga caro. Una reflexión final muy interesante para quien nos escucha y que conecta directamente con lo que hemos hablado. Si la no adaptación a modificaciones técnicas ya es una causa de despido, ¿cómo va a evolucionar este concepto con la llegada masiva de la inteligencia artificial? Buena pregunta. ¿Podría la no adaptación a trabajar con una IA ser el despido objetivo del futuro? ¿Y qué nuevas protecciones se necesitarían en ese escenario? Ahí lo dejamos.